Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. A más de 46 grados. Desierto de Sonora, Ciudad del Sol. Apoyando a las bandas locales e internacionales. Desde la capital del estado, transmitiendo las 24 horas sin interrupciones. Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Puya, Nonpoint, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock. Una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, y volvimos aquí a la nueva lechonera del rock. Hoy en especial, hoy un día especial donde vamos a estar poniendo todo el disco en su totalidad. El disco que sale este martes 1 de marzo, sale el disco de Los Hijos de la Caña. En específicamente va a salir primero en plataformas digitales y luego va a salir en físico. Sepa que todo aquel que lo tenga y lo compre de forma digital tiene el físico asegurado. ¿Qué quiere decir eso? Si lo compraste en forma digital, lo único que tienes que pagar es el manejo y franqueo para que se te haga llegar. O yo, si te encuentro por ahí, nos encontramos por ahí, te lo doy directamente en el show donde nos encontremos y demás, pues te lo doy. Así que todo el que lo compre en digital también tendrá su copia asegurada por el mismo precio que compró el digital. Quiere decir que si lo compras en digital, lo tienes también, ¿ok? Bien. Antes de eso, este programa se transmite a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. Asalto Mata Radio Rock en España. Y hoy, gracias al equipo técnico y también al Dark Nerudas. Estoy dando las gracias que Dark Nerudas fue quien consiguió esta nueva emisora y también JC River fue quien nos pegó hoy a esta emisora. Estamos hablando de Hell Radio. ¿Hell Radio dónde? En Venezuela. Estamos transmitiendo a la misma vez por Venezuela también este tremendo programa, aunque este programa también se transmite en diferido. Y he dicho un montón de emisoras ahí que pusimos todas las siglas por ahí para abajo que tenemos, pero hay otras que no tenemos las siglas. Por ejemplo, lunes a las 4 de la tarde estamos por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 de la noche en César de Clase, en La Paz, en Bolivia. Martes a las 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz. Martes a las 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en México. Miércoles 10 de la mañana en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound, Costa Rica. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde, Caballeros de Acero Radio en Argentina. Viernes 12 del mediodía, Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Sábado 12 del mediodía en Es Rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. ¡Ay, se me quedó! Hay una retransmisión de este programa también a las 11 del mediodía, hora de Madrid, España, en Asalto Mata Radio Rock los jueves. Que decían, no lo están diciendo, Edna, no lo estaba diciendo. Así que ya dijimos todo lo que íbamos a decir por ahí para abajo de las emisoras de este programa. Y bueno, es que me está escribiendo aquí la gente. Ya me están regateando el disco, ¿ok? Ya me están regateando el disco. Yo no lo puedo creer, el puertorriqueño es cosa. Está cañón. Bueno, Avanzada Metálica cumple 20 años celebrando, así que le damos las gracias a la gente de Avanzada Metálica. Ya dijimos, todo el que compre el disco a través de Bandcamp, que sale el martes 1 de marzo y ya pueden estar en la preventa. Usted puede entrar a nuestra página de Los Hijos de la Caña en Bandcamp y puede ir haciendo la preventa del disco, y en algún momento de el martes 1 de marzo, porque sé que eso pues no es a las 12 de la noche, ni no es así, es de momento como que sueltan. Y sí, el 1 de marzo lo vas a tener en digital, y todo aquel que lo compre en digital también va a tener una copia física que viene con el digital, con la compra del digital. Bueno, vamos a hablar de que Los Hijos de la Caña tienen nueva alineación desde el año pasado. Tenemos nueva alineación, estamos contando con Jaime Alcover en la guitarra. Estamos contando también con nuestro baterista Dave Torres, que se integran a Los Hijos de la Caña. Y bueno, ya estábamos veteranos, David Martínez en el bajo y el lechón atómico, este que está aquí, Juan M. Solá en la voz. Y uno de los temas que salió primero de este disco fue el sencillo de La Tarjeta. Vámonos a escuchar La Tarjeta, pero esta vez esta versión está remasterizada. No le cambiamos nada a la mezcla. La Tarjeta no se le cambió nada a la mezcla. Simplemente se agarró la mezcla que estaba y se remasterizó y quedó mucho mejor. Así que vámonos con La Tarjeta aquí en la nueva lechonera del rock. ¿quién pagó esa cuenta? El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Puya, Nonpoint, Viva Nativa, Mean Great Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock. Una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y aquí yo volando de los tímpanos a ustedes. Bueno, me dicen que diga lo siguiente. Saga Night to Remember Tour, viernes 13 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para los que amantes de la música de Saga, boletos a la venta en tiquetera. Te invita a AC Rock. Y ya anunciamos el Puya Fest. Ya anunciamos el Puya Fest que está por ahí. Así que, bueno, la gente dice el Puya Fest, pero en realidad es que sí, van a estar todas esas bandas, ¿ok? Así que ya le dimos el anuncio por ahí. Bueno, la tarjeta que le escuchamos, que fue el tema que acabamos de escuchar, si no tan bien, y lo comparan con la versión que ya estaba en Spotify, este está pues masterizado de diferentes formas, se escucha mejor, y ya pues lo habíamos soltado en el Argentina Online Metal Fest, donde habíamos soltado los temas La Tarjeta, La Victoria de Siempre y Adrenalina, que son los primeros tres temas del disco. Esta fue la primera canción que grabamos y salió bestial. Para mí es una de las favoritas mías del disco. Diría para mí que es el hit del disco. Y nació de una anécdota que nos pasó a Jaime, el guitarrista, y a mí, para allá para el 2090, por ahí, en finales de los 90. En el cual un amigo de nosotros se encuentra esta tarjeta negra, esta tarjeta que hay muy pocas en el mundo, que tiene un crédito exagerado, y en el estupor del alcohol agarró la tarjeta, se metió en un negocio que se llamaba el Transilvania en el viejo San Juan, puso la tarjeta y todos nosotros nos invitó, nos empezó a invitar, invitar, y empezamos a beber y a beber y a beber. Y no sabíamos quién iba a pagar la cuenta porque seguían llegando. Y decía, pide ahí que yo puse una tarjeta mía ahí. Y así nos dijeron y empezó a beber todo el mundo. Una fiesta, pero una fiesta. ¿Y quién pagó esa cuenta? Todavía al sol de hoy no sabemos bien. Él dice que la pagó y fue y la pagó. Ya veremos. Ya veremos. Bueno, el próximo tema que... Y le confieso que fue el tema más complicado del disco, no en términos de hacerlo, no en términos de sacarlo, sino que hubo un hecho con la mezcla, con la... Porque este primer tema, este tema, la primera versión de La Victoria de Siempre, fue la tercera canción que compusimos. Y habíamos soltado una versión en el Argentina Online Metal Fest que no tenía un track de guitarra que tiene ahora. O sea, se le cambió el track de guitarra, se mejoró, se escucha más fuerte, es una versión mejorada. Sin embargo, hubo unos issues cuando se cambió y tuvimos que trabajarla mucho para poderla sacar. Pero finalmente era la que nos tenía aguantado el disco por mucho tiempo. Pero al fin, pues, nuestro amigo Jorge Kiki Vega, el masterizador de este disco allá en The Island Recording Room en Bayamón, donde se masterizó el disco, nos hizo su magia y su craft, o sea, su forma artesanal de bregar bien, y esta canción salió bien, bien buena. La letra es precisa y trata de explicarle al puertorriqueño que siempre estamos en la victoria de siempre. No digo más nada. Escuche la letra, escuche esta versión y nos vamos con La Victoria de Siempre. ¡Llévatelo! creer que ese solo tan chulo no se escuchaba en la grabación y tuvimos que pelear un montón para que saliera. Pero salió y quedó bien. Ese último solo, que se oye muy bien, que está bestial, era el que no se escuchaba bien en términos de que no en la, era en la mezcla. Estaba como que bien bajito. Entonces tuvimos que jugar porque como esa canción se regrabó un track casi con un rhythm track casi completamente, se le añadieron más adornos en guitarra. Es la misma canción que ustedes escucharon en el Argentino Online Metal Fest, pero con ese rhythm track completamente grabado, con nuevo. Y entonces pues parece que en ese momento algo perdimos en la mezcla y no se escuchaba ese último solo. Y en cada una de las masterizaciones de esa contraída canción estuvimos un rato. Por eso el disco se tardó. El disco se tardó y creo que valió la pena esperar porque se oye muy, muy bien. Así que aplauso. Esa tremenda canción fue la victoria de siempre. Ah, me preguntan aquí de cómo es el proceso de que nacen las canciones. Miren, es fácil. Bueno, no es fácil. A veces, pero nace espontáneo, es lo que quiero decir. Por ejemplo, alguien viene con un riff y ese riff entonces empezamos a tocar y cambia otra cosa, entonces el batero pone lo suyo, el bajista pone lo suyo, yo pongo la voz, empiezo a buscar tararearle cosas hasta que más o menos por ahí en el tarareo sale una letra. Y esa cuestión de que todo el mundo ponga su talento y que todo ese talento se frague ahí y salga una canción, eso es lo chulo de las bandas, eso es lo chulo de este proyecto, porque es así, cada uno pone el talento, a menos que uno sea como Prince, que es productor de su disco, a la misma vez toca todos los instrumentos, pero yo diría que quizás el que está más cerca de nosotros es Dave Torres, nuestro baterista, que toca casi todos los instrumentos en su casa, y lo que le faltaría sería la parte de ser el productor y demás. Y, pero de verdad que si no, y grabamos en su casa, en el estudio The House Recording Studio en Camuy, Puerto Rico. Se grabó el disco en Camuy, Puerto Rico, y fue Dave, nuestro batero, quien lo grabó, las canciones y demás. Y sí, ¿no? La victoria de siempre pues fue básicamente la canción en la parte musical. Empezó con una idea de David Martínez, luego pues Alfie le va poniendo sus cosas y le pone todos esos adornitos de guitarra que se oye brutal, los solos y demás, el batero pone lo suyo, yo pongo la letra, todo se fraguó de cantazo. Y otra canción que también salió en el Argentino Online Metal Fest y fue la cuarta canción que compusimos, porque la tercera canción que compusimos fue La Victoria de Siempre y la segunda va a ir más allá abajo y no salió en el Argentino Online Metal Fest. Es una canción, la segunda no salió en el Argentino Online Metal Fest, es Hambre de Rock, pero esta que viene ahora, que es Adrenalina, fue la cuarta canción que compusimos. Y yo tengo que darle las gracias a Dave Torres, el baterista, porque fue quien me hizo cantar como nunca. Yo me acuerdo cantando la canción, el no, hazla de nuevo, no, tú puedes, no, dale más duro, dale más alto, tírame ese grito. Solo él y yo en el estudio y me sacó lo mejor de mí. Puedo decir que yo diría que es la canción que mejor yo he cantado de todo el disco. Yo no puedo creer que sea en mi voz. Que yo canto, yo lo sé, yo no soy Pavarotti ni soy Bruce Dickinson. Lo reconozco. Simplemente soy un cantor. Vámonos con esta canción. Esto es Adrenalina. Estuvo en el Argentino Online Metal Fest. Siempre he dicho que la letra es un poco vana, pero no es que es vana, es que la canción tira como, no me tira para escribir una letra más profunda, sino una letra de lo que de lo que se siente con la canción. Así que vámonos con Adrenalina. Este es el tema número 3 del disco de Los Hijos de la Caña. Fuego se llama el disco, sale el martes 1 de primero de marzo en todas las plataformas móviles. Se supone que el martes ya está en Spotify, en Apple Music, en todas estas, desde el martes, y está también en Bandcamp, donde lo puedes preordenar. Todo aquel que lo ordene digitalmente también va a tener una copia física cuando nos lleguen las copias físicas. Oye, las copias físicas nos van a llegar a finales de marzo, ¿ok? Pero bueno, vámonos con Adrenalina. Vámonos con esto. We'll be right back. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, ustedes piden la batileche, ahí está la batileche. Un saludo a Víctor que nos está escuchando y que pide, dijo, un round de batileche para todo el mundo. Así que ahí está. Bueno, nos dice Acero Latino, me gusta porque es rock directo, simple, rock sucio como debe ser. Yo imagino que cuando él dice rock sucio es que no es un rock así bien cuantizado o como que bien organizado en tiempo, en... Es un rock como nace, sí. En realidad nosotros grabamos sin cuantizar nada. Nosotros grabamos simplemente como sale y vamos a hacer el track. Y si nos salimos de click track, empezamos de nuevo. Y esa canción en específico nos cogió esa parte de... Me acuerdo de haber estado sentado frente a la consola como yo, el cantante que no hace nada cuando graban el track de los músicos. Estar, préndeme el click. Black, tic, tic, tic, tic, tic. Tocaban y apágalo ahora, tac. Ahora cambia al otro, tac. Y yo mismo darle ahí al teclado y cambiarlo, sí. Lo grabamos como dice Acero Latino. Dice, así es, coño, sí. Lo grabamos de esa forma. Bueno, la canción que viene ahora en el disco, nosotros tuvimos un invitado en esta canción. Esta no la han escuchado. Nadie, no ha salido en ningún Argentina Metal Fest ni en nada. Es la canción El Rapto. Esta nos acompaña Nabil Abdurrahman de Viva Nativa, que nos hizo un tremendo solo. Se van a dar cuenta en esta canción del Rapto que hay un primer solo y un segundo solo. Y en una digo yo, ¡dale Nabo! Cuando yo digo dale Nabo, es Nabil que está tocando. Y luego dice, dale Alfie, ahí es que está tocando nuestro guitarrista Jaime Alcobel, que le quedó brutal. Y se está trabajando un video de esta canción, esperamos que salga pronto. Es un corte buenísimo, con mucha guitarra, y tiene que ver cuando... Es una historia de cuando uno de los amigos los raptan para irse a beber, y van y lo buscan o a la casa de los papás, o a la casa de la esposa, o a la casa de la novia... Y los amigos se lo llevan y lo quieren devolver al otro día. Pues de eso es esta canción, que tiene anécdotas de las que nos pasaban antes. Así que vámonos con El Rapto, Regreso Mañana, entre paréntesis, Regreso Mañana, pero en realidad la canción se llama El Rapto, porque te raptaron para irte de fiesta. Vámonos con eso. algo. Capa que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad. La puta madre, no es rock and roll. Bueno, y tenemos en línea telefónica, déjame ver si aquí súbelo, aquí estamos. Y tenemos en línea telefónica a nuestro guitarrista Jaime Alfonso Alcover. Alfie, ¿cómo estamos? ¿Escucha? Sí, ¿me escucha? Sí, te estamos tratando aquí de escuchar con a la misma vez. Espera, déjame subir acá. Ahí estamos. Tengo que hacerlo todo. Soy un pulpo con 20 manos haciendo cosas aquí. Cuéntame. ¿Qué tú crees de ese tema, de ese tema del rapto que acaba de sonar? Pues mira, si tú supieras, primero que nada, saludo a todos los panas que nos escuchan hoy. Sé que por ahí tienen que estar escuchando mi pana Julio Zuna, desde Cagua, y mi otro pana Alfonso Cordero. Ustedes lo conocen, ¿cómo que le dicen él? Poncho, Poncho, ¿qué le dicen? ¿Tú lo conoces? Sí, Poncho, Poncho. Seguro. Estaba compartiendo un ratito con él hoy en la tarde. Mira, pues mira, te voy a decir, llevo escuchando el programa desde que empezó. A mí el rapto es de todas las canciones, para mí es la más especial, porque aparte de la tarjeta, y te digo, de la tarjeta, el solo de la tarjeta es un solo bien trabajado. Y es un tributo a Eddie Van Halen, básicamente. En el rapto, pues mira, el rapto es lo que nosotros hacíamos cuando muchachos llegábamos, mira, vamos aquí, vamos a salir, y llegamos dos días después, tú sabes, vamos para Justa, vamos para aquí, vamos para otro sitio. De eso es lo que se trata, o sea, hacer música que no solamente sea la música que a uno le gusta, sino que sea música que diga una historia que para uno sea relevante. Porque, oye, nosotros ya, todos los que estamos en la banda, estamos del cuarto piso para arriba. Sí mismo es. Así que, sí, entonces uno tiene que recordar, tú sabes, y de eso es lo que se trata, de pasarla bien. Eso es una historia de pasarla bien. ¿Qué tú piensas del disco en general? Mira, muy bueno. Te digo que lo estaba escuchando en la guagua, cuando voy al trabajo y demás, y el disco quedó muy bien, mucho mejor de lo que yo jamás me imaginé. Sí, valió la pena esperar. Oh, sí, también te digo, pues mira, o sea, las guitarras quedaron altas, los volúmenes están bien. ¿Qué te puedo decir? Me gusta mucho. Y me gusta mucho porque, pues mira, dentro de todo, pues estuve grabando con gente que yo aprecio mucho. No, tú sabes que tú y yo nos conocemos desde el 91. Así es, tuvimos una banda en el 91, por allá por... Eso fue así, estamos hablando... Oye, tírale para atrás, estamos hablando... Es como si en los 80 hubiéramos tenido una banda en los años 40. ¡Diablo! Estaríamos tocando música de trío. Mira. pero... Ciertamente, pues, este disco es rock and roll del bueno. Vas a ver que lo mejor que tiene el disco es que ninguna canción se parece una a la otra. Tienen distintos estilos. Obviamente tengo varias amistades que le pongo las canciones así. Y dicen, mira, esto me recuerda a... me recuerda a Fastway, o esto me recuerda a George Lynch, o esto me recuerda a Van Halen, esto me recuerda a AC/DC, me recuerda a rap. Pues claro que le va a recordar a todo eso los 80, porque eso era la música que que a mí me gustaba, o que me gusta todavía. Oye, la influencia, ¿sabes? La influencia de casi todos los rockeros. Claro, pues seguro, y tienes Maiden, tienes de todo, Motley Crue, tienes de todo, está la canción, la de Latifundio Digital, tú escuchas esa canción y oye, tiene un poquito como de Quiet Riot, esa viene ya mismo, esa es la que viene después, Latifundio Digital. Esa canción es excelente, ¿sabes? Esa canción es excelente. Y Hambre de Rock, que yo siempre estaba machacando con que había que arreglar la Hambre de Rock, pues mira, se arregló, se hizo, y es una de mis favoritas. Sí, es una de mis favoritas. Más adelante yo voy a hablar un poco de esa canción, porque yo pensaba que esa canción iba a ser una de las más flojas y terminó siendo una canción buenísima. Ahí. No, buenísima. Esa canción es buenísima. Se me salió Jim Simon a mí ahí. Esa fue la segunda canción que se grabó. Y se grabó en plena pandemia. Y no sé si te acuerdas que a veces grabábamos, David y yo grabábamos parte de la guitarra acá, y entonces después venían ustedes y ponían el bajo y ponían la guitarra. Eso se hizo, por eso fue que nos tardamos tanto tiempo, pero vale la pena esperar. Y mira, te digo, yo estoy contento con el disco. Al que le guste, le gustó, siempre va a haber las críticas, como tú dijiste ahorita, el que venga a pesetear por 5 pesos, pues mire, mi hermano, si no lo quiere pagar, pues no lo pague, vaya y escúchelo, haga lo que sea, pero, ¿sabes? Aquí hubo un trabajo, aquí se hizo el trabajo. Mira, el que crea que puede tocar mejor, porque vaya y se viaje 30 años en un cuarto y saque su propio disco en el 2050, ¿tú me entiendes? Pero como siempre va a haber crítica, Alfie, esto es así en el rock, todos los días. Eso es entendible, el que le gustó, el que no le gustó, pues no le gustó. Hay gente para los gustos, los colores. Lo importante es que a nosotros nos gustó, yo estoy contento con el disco, y pues mira, lo defiendo, nada, es algo que siempre había querido hacer. Se hizo música con gente, como te dije, a quienes estimo mucho, en especial a ti, y a Dave Torres, a David Martínez, pues lo vine a conocer en el último año, pero Dave Torres lo conozco hace 30 años, a ti te conozco hace 30 años también, tú sabes, así que pues tuve la oportunidad de hacer algo para la posteridad con buenas amistades, y eso es lo que cuenta. Muy bien, Y sé que hay gente que le va a gustar, y mira, y que venga lo que venga, ¿sabes? Por ahí nos veremos en la calle y tocaremos en los sitios y se lo le llevaremos la música a la gente, así es esto. Sí, ¿no? Y que, mira, nosotros, pues el que lo va a comprar, pero el que no lo va a comprar siempre va a tener la opción de poderlo escuchar en las plataformas, porque lo va a ver en Spotify, lo va a ver en YouTube, en Amazon Prime, en cuanta cosa hay que distribuyen las plataformas como CD Baby, que no voy a decir que no, montones de bandas usan CD Baby hoy para esas distribuciones, y nosotros usamos lo mismo que usaron todos ellos, y va a estar en todo eso. Y se supone que ya el martes esté en esas plataformas, así que lo escuchan ahí, y si lo quieren comprar, pues lo compra, y si te gusta lo compra y nos avisa, y ahí estamos. No, oye, y siempre es bueno apoyar lo local, porque aquí yo sé que yo, en por lo menos en mi carácter personal, he comprado discos de bandas locales apoyando lo local, y bandas muy buenas. Y siempre, oye, cada vez que me vienen con algo, yo siempre apoyo. ¿Por qué? Porque hace falta. Mire, cuando usted le pesetea a un músico, usted lo que está diciendo es que su música no vale lo que el músico dice que vale. Y pues mire, eso queda en la conciencia de cada cual. Es igual como yo siempre te he dicho y te lo digo, y me he visto varios posts por ahí en estos días, las bandas que tocan el negocio por ahí, por chavería. Bendito, miren, para trabajar de gratis, mejor descanso de gratis. Bueno. Eso es así. Oye, no estoy diciendo que uno va a cobrar una millonada, pero la realidad es que el trabajo no se regala. Y esto para las bandas emergentes, porque hay bandas que se unen por ahí, 4 o 5 chamaquitos, y por 100 pesos te hace un guiso. Mire, eso no lo ayuda ni a usted, ni lo ayuda a nadie. Y eso lo que hace es dañar la escena, matar el trabajo. Los muchachitos que vienen hoy en día tienen que tener eso en mente. Perdón, de la realidad es que no piensan en eso. Bueno. Pero aquí el que más ha dañado el trabajo de los músicos es Bad Bunny, con el concierto ese en diciembre, que todo el mundo se enfermó con COVID y rápido sacaron todo esto. Bueno, en realidad, si hablamos con ciencia, o sea, con la ciencia, pues eso fue un super spreader event, o sea, eso fue el evento que y trajo el Omicron a Puerto Rico y explotó el COVID, tú sabes. Imagínate. Bueno. Y se fue y dejó a todo el mundo, ya tú sabes. Y dejó el estadio que ahora Major League Baseball no puede hacer nada. Mira para allá, ¿tú sabes lo que es eso? Pues mijo, pero este Don Dinero, muchacho, ahí cogió el billete. Mira, te iba a decir, ¿tú quieres dar algún tipo de comentario final antes de irnos? ¿Ahora mismo o ahorita tú dices? Ahora mismo. Mira, nada, yo lo que voy a decir es... ¿En cuanto al disco se refiere? Claro, te digo... Esto fue una labor de mucho trabajo, peleas, discusiones, abrazos. Drama, como siempre. Sí, pero al final valió la pena. Y la banda en vivo suena bien ponchada. Hay dos o tres videitos por ahí en la página de nosotros, tocando ahí unos covers y ahí... básicamente está el de la tarjeta y dos o tres cositas ahí. La banda en vivo suena bien ponchada, suena súper bien. No hay prácticamente, yo creo que nadie ahora mismo en la calle sonando como suenan los Hijos de la Caña en su versión corriente. Pero fíjate, yo te voy a decir algo, es que nadie está haciendo la música que estamos haciendo, todo el mundo está haciendo otras cosas, que yo sepa. A eso es lo que me refiero, nadie está haciendo la música que nosotros estamos haciendo y nadie suena así. Así que todo el mundo tiene su sonido distinto, pero a mí me gusta el mío, y a mí me gusta el de la caña. Así que yo los exhorto a todos los que nos están escuchando, si en algún momento estamos por ahí en vivo, se da la oportunidad, vayan, apoyen, que nada, de hecho esto se hace para la gente, bendito sea Dios. Entonces nosotros, el trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gente. ¿Por qué? Para llevar música nueva, para que a la gente le guste, para que la consuman, para que digan, contra, mira, esto suena bien, quiero más, voy a verlo. Para los fanáticos, para la gente, y la caña tiene fanáticos, ¿sabes? Sí, la gente que nos sigue y demás, pues para ellos, ¿sabes? Aquí no, esto no es, sí, se grabó para la posteridad, pero es para los fanáticos. ¿Por qué? Porque uno quiere llevar un buen sonido, y la caña tiene un sonido único. Así es. Nada, lo veremos por ahí en la calle, en vivo, así que estén pendientes. Y aquí, mi hermano, sabes que siempre se te quiere. Eso es así, igualmente. Bueno, teníamos ahí nuestro guitarrista de los Hijos de la Caña, teníamos a Jaime Alfonso Alcover, quien es el nuevo guitarrista en este disco y es quien básicamente escucharon dando esos solos bestiales en el rapto, Adrenalina, La Victoria, La Tarjeta. Y ahora viene Latifundio Digital. Y voy a hablar un poco de esta canción que viene ahora, pero Lechón Atómico tiene muy bajito aquí. ¿Dónde diablo? Ahora sí, espérate. Ahora sí. Ok. Miren, Latifundio Digital. Es más, vamos a ponerla y después voy a hablar de Latifundio Digital. ¿Ok? Es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas del disco. Vámonos con Latifundio Digital. Espérate. Baja aquí, sube acá. Vámonos. Así, todos se ofenden en el latifundio digital que están viviendo en las redes sociales. Esta canción originalmente era una canción que se llamaba Zacatripa, que tenía Dave Torres, y viene con la idea de esta canción. Él tenía una canción mucho más corta, tenía las ideas bien montadas, en la canción y nos dice, te vamos a darte esta, vamos a grabar esto. Y la regrabamos todos juntos, una versión más larga, mucho más organizada. Y finalmente salió esta canción que yo diría que es de mis favoritas porque es la más metal pesado para mí. Además la letra me encanta, me gustó hacer mucho esa letra. Y es una canción sota, de verdad, que a mí me encanta esa. Una de mis favoritas del disco es Latifundio Digital. El disco fue grabado, como dije, por Dave Torres allá en Camuy, en The House Recording Studios. Y el disco fue masterizado en The Island Recording Room en Bayamón, Puerto Rico, con nuestro amigo Jorge y Vega. Miren, el sonido del disco está mucho mejor que todo lo que hicimos anteriormente en Los Hijos de la Caña, porque siempre, desde que Los Hijos de la Caña empezaron, siempre se ha querido mejorar cada producción, que sea mejor cada producción que la anterior. Y eso es lo que se está buscando. Lo que sí me di cuenta es que hoy en día ya la calidad del CD audio se quedó más atrás de lo que se puede hacer digitalmente. Hoy en día la calidad digital sobrepasa las limitaciones del CD audio clásico. Básicamente hoy tú puedes tirar un tema en 32 bits por encima de lo que eran 24 bits. Puedes tirar a 256 a 320 kilobits por segundo, cuando en el CD puede salir un 128 kilobits, 192 kilobits por segundo. Y hay WAVs que salen en 16 bits. Y hay gente que dice, ¿por qué tuviste WAVs si es WAVE? En inglés se dice WAVE, los archivos, pero se es punto WAV y en español es WAV. Y la gente dice los WAVs, pues son los WAVs. Además, en digital puedes subir a 44.800 kHz, cosa que en el CD tiene que ser 44.100, que la diferencia no es mucha, pero es algo. Y lo chulo de esto es que si tú compras el disco por digital, la calidad que nosotros le subimos a Bandcamp es una calidad superior a la calidad que el CD, por las limitaciones que tiene el CD y los estándares que hay de CD, que son viejos, porque los estándares de CD, si los cambiamos a hoy en día, tendríamos que cambiar todos los CD players que hay en el mundo. Y pues no puede ser. Pero la calidad que tiene Bandcamp se supone que permita, si lo compras en Bandcamp por preorden digital, te va a permitir una descarga de 320 kilobits por segundo y con razón de 44.800 hertz. Así que estamos hablando de una calidad superior, casi dos o tres veces la calidad del CD. Lo digo porque nos permite hoy en día llevar esa calidad. Bueno, la canción que viene ahora es Escapao Contigo, entre paréntesis, Quiero un Beso. Canción controversial en la interioridad de la banda. No voy a decir mucho que no se pueda decir, pero por un momento teníamos una canción con una letra, luego la destrozamos y pensamos traer a Rubén Emanuele a esta canción. Se hizo otra letra, la banda decidió por cambiar a otra letra, así que la tercera letra que se hizo, que es una modificación de la primera, fue lo que se fue a grabar. ¿Saben qué? Que nosotros hemos incluido un bonus track en la versión digital del disco, que tiene la canción como se grabó originalmente. Así que, pero es por tiempo limitado. La canción en el disco físico es la última que se grabó, fue la tercera versión de la canción, y es la que va, es la oficial. Vámonos con Escapado Contigo, O Quiero un Beso, aquí en la nueva lechonera del rock, escuchando el disco Fuego de Los Hijos de la Caña, en el tema número 6. Vámonos con eso. Recuerdo yo ayer Esos dedos botan chispa. Bueno, ahí estamos escuchando Escapado Contigo. Saben que el que lo compre en digital tiene un bonus track de esta canción. Así que ahí lo tienen. En digital nada más va a salir ese bonus track. Así que es importante que lo compre. Si es que si lo va a comprar por Bandcamp, Bandcamp nada más va a tener esa versión con un bonus track. Bien. Ok. La canción que viene ahora fue la segunda canción. Ahorita estábamos hablando sobre eso en nuestra intervención con nuestro guitarrista. Estábamos hablando sobre esta canción, que fue la segunda canción que compusimos. Y de verdad que al final quedó mucho mejor. Cuando la escuchamos ahora, tiene una vibra distinta. Soye clarita, soye linda, soye todo. Yo pensaba que era la canción más mala al principio del disco, de verdad, y lo dije ahorita. Sin embargo, es un temón. A mí me salió la voz como Gene Simmons en esta canción. Y a propósito que se hizo así. Y tuvimos un issue con la canción en una de las partes del bridge, que la tuve que grabar y regrabar y regrabar hasta que quedó como querían. Así que yo digo que quedó bien, quedó muy bien. Hay gente que va a decir, esta canción se parece a AC/DC o algo así. Bueno, los que escuchan La Nueva Lechona del Rock, ya yo había puesto esta canción la semana pasada. A mí me parece más a Crocus, ¿saben? Tiene una cosita de AC/DC, pero para mí me tira para Crocus. Y con la voz de Kiss, de Gene Simmons. Vámonos con esto. Esto es Hambre de Rock, tema número 7 del disco Los Hijos de la Caña, Fuego. Vámonos con ella. We'll be right back.

AZ Rock, azrockradio.com. Yo tuve una suerte porque la casa que está detrás de mi casa la están en obra, están en construcción. Y tengo la música a toda boca. Cuando se mude gente ahí, me van a mandar para buen sitio. Escuchamos Hambre de Rock, el tema número 7 del nuevo disco Fuego de los Hijos de la Caña. Ah, debo decir que ahorita estaba JC Riven en el tema de Latifundio Digital poniendo un montón de muñequitos de los gatitos tocando el keyboard y los monos. Me estuve riendo un montón, ustedes no saben cómo, pero lo tenía que decir. Me reí un montón. El tema que viene ahora del disco es, en todo este disco, en todos los discos de la caña, no en todos, pero siempre ha habido esa beta de blues en la banda, ya que el blues es el padre del rock y el rock es el padre del heavy metal, y nosotros tratamos de oscilar entre el hard rock, el blues, el heavy metal, y estamos por ahí oscilando. Y el tema que viene ahora se llama El Chamuscao. Se llama Chamuscao. Y pues yo le puse El Chamuscao Blues, pero le quitamos el blues, porque es obvio que es un blues. En este tema tenemos de invitado a Rubén Emanuel y en la armónica, quien lo pensamos primero para el tema Escapado Contigo, y iba a ser otro tema que se llamaba Arriba, pero esto pues cambió, y entonces pues lo invitamos al tema Chamuscao a tocar la armónica, que les quedó muy bien. Y bueno, es un blues como la caña lo sabe hacer. Es otro tipo de blues, no como el que habían escuchado en Noches de Burdel. Tiene esa misma beta, o sea, de blues, pero tira un poquito más como a Stevie Ray, algo así. Bueno, no voy a decir más nada. Vámonos con El Chamuscao Blues, tema número 8 del disco de los Hijos de la Caña, Fuego, aquí en la nueva lechonera del rock, hoy en especial. En especial, vámonos con eso. What? Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Bulla, Null Point, Viva Nativa, Mean Grey Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock. Una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, y eso que escuchamos fue el blues que ven en el disco. Esto fue Chamuscao, con la participación de Rubén Emanueli en la armónica. Tenemos dos invitados en el disco. Tenemos a Nabo de Viva Nativa y tenemos a Rubén Emanueli ahí dándole a la armónica. Tremendo, tremendo tema. Y bueno, el disco cierra. Y como dije, en el disco en digital viene una canción bonus track adicional que está en Bandcamp solamente. Como acaba de poner JC River por acá, dijo, ¿cómo usted puede bajar? ¿Cómo usted puede descargar el disco de Los Hijos de la Caña completamente en digital con la mejor calidad? Es a través de Bandcamp, loshijosdelacana.com, perdón, loshijosdelacana.bandcamp.com. Y ahí adentro va a poder comprar el álbum Fuego en digital y va a descargarse con la mejor calidad. Y tiene un bonus track. Todo aquel que compre el disco en digital también tendrá un disco físico cuando nos lleguen los discos físicos. Los discos físicos están en la fábrica y el proceso se va a tardar con todo esto que está pasando en el mundo, el coronavirus y toda la cosa, y la gente que no trabaja y todo eso. Se va a tardar, pero va a estar a finales de marzo. Ya vamos a tener los discos físicos. Sé que todo el mundo está loco por el disco físico, pero lo vamos a tener a finales de marzo. Si usted lo compra en la preventa o lo compra luego de que salga el día 1 de marzo, que es el día que sale el disco, y lo compra a través de Bandcamp, va a tener el disco físico también. Solamente tendría que pagar $5 adicionales de manejo y franqueo para que... $5 si está dentro de Puerto Rico y Estados Unidos. Si está fuera de Puerto Rico y Estados Unidos, tendría que pagar un poco más para el envío. Si es que pues lo quiere que se lo enviemos. Lo tendríamos en físico en todas las presentaciones una vez nos llegue. Ya después del martes tiene que estar en todas las plataformas móviles. Ya Spotify, YouTube, Apple Music. Ya se supone que después del martes esté ese release en todas las plataformas móviles, porque ya ha sido enviado a esas plataformas. Y a través del servicio de CD Baby, que usan un montón de otras bandas, pues sabemos que distribuye toda la música en todas esas plataformas. Bueno, el disco cierra con un tema totalmente instrumental. Un tema que nos va a llevar más bajito, canción 100% instrumental, perfecta para cerrar el disco. Una canción completamente diseñada por nuestro guitarrista Jaime Alcover y se llama Castillitos de Cristal. Vamos con eso a cerrar esta parte del programa de la presentación del disco de Los Hijos de la Caña y volvemos aquí al estudio, donde voy a decir unas cosas adicionales y donde vamos a seguir el programa hasta las 11 de la noche. Así que vámonos con Castillitos de Cristal. Thank you. Bueno, temazo, Castillito de Cristal. Esto fue el disco de los hijos de la caña, desde la 1 hasta la 9. Tremendo. Y bueno, ya que estamos con música así, más o menos, yo como que me dio por escuchar música que va tirando por ese lado. Déjame ver si yo consigo lo que yo quería poner, porque no lo veo por aquí. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Bueno, vamos a poner... ¿Sabes qué? Vamos a poner esto. Yo lo he puesto varias veces, pero vamos a poner esto, que va más o menos por ahí, por la vibra que estamos sonando hoy. Vámonos con esto. He vivido mil tiempos de magia, de religión. He vivido mil noches de frío, de ese calor. Pasa el tiempo, pero las cosas que yo puedo lograr. Solamente insistiendo, pensando que puedo ganar. Vamos siempre adelante, tratando de siempre llegar. Escuchando el motor desde Argentina, vámonos con esto. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Puya, Nonpoint, Viva Nativa, Mean Great Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril, sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock, una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep in Touch Productions. decir una interioridad de la banda. Yo quiero hacer este cover en la banda. No sé si lo grabaremos, no lo sé. Pero es una canción que siempre me ha gustado y que la quiero montar con la banda y que vamos a montar con la banda. Probablemente. Usted va a saber qué canción es esta. Déjame bajar aquí porque esto lo tengo que poner de este otro equipo, que es otro CD. Así que tengo que poner acá. ¿Y esta canción sabe cuál es? Vamos a sonarla. Frenada pero suave, Lili Malón. Eso es Riff. Oye, yo tengo ganas de... Espérate, que yo tuve que bajar aquí y poner acá y hacer 20 cosas para sonar esto. Así que perdónenme los inventos que yo hago aquí, pero yo soy uno solo. Además de que lo saqué de otro medio y por eso en algunos momentos escucharon un... Porque eso fue improvisado en estos momentos. Vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho. Y esto es La Burra. Una versión aquí, una versión media ZZ Top. Vámonos con eso. Camina Padre Macario por el sendero La Cruz. La burra ya va cansada y el cura le da la vara. El animal se revela y no obedece a la voz. El párroco se calienta y ahora se acuerda de Dios. De estar con ellos. Eso es La Metal Blues Band de Salamanca, España. La Burra, una versión media extraña ahí de ZZ Top, pero buena, chula. Vámonos con esto. El rock nacional se apodera del Coca-Cola Music Hall. Una noche de rock con Puya, Nonpoint, Viva Nativa, Mean Great Cat y Scapulario. Viernes 29 de abril. Sé parte del primer festival de rock de 2022. Boletos desde $25 en tiquetera. Te invita AZ Rock. Una producción de Joseph Paniagua, 21 Eventos y Keep In Touch Productions. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Tremendo programa, pero antes tengo que decirles: Saga A Night To Remember Tour, viernes 13 de mayo, Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos en Ticket Center. Te invita AZ Rock. Así que, gente, nos vemos. Pero hubo una petición, y fue petición de los Hijos de la Caña. Dijeron: ponme una canción de los Hijos de la Caña, que yo quiero ir de las viejas. Me dijeron: esta canción. Vámonos con esa canción. Vámonos con cigarrillos, cerveza y ron. Y nos vemos, gente. Cuídense. Ya la semana que viene volvemos al programa habitual de La Nueva Lechonera del Rock, donde vamos a poner mucho rock pesado, mucho metal. Así que nos vemos, gente. Cuídense. Vámonos con esa. Así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa.